Muy buenas, este es el resumen de InfoCatólica con Ángela Mengis y Miguel Vinuesa. El fin de semana tomaba posesión don José Ignacio Munilla como obispo de San Sebastián. Contra el prelado se han pronunciado algunos de sus sacerdotes y algunos medios que han intentado dañar a su reputación, pero todo eso ha quedado atrás cuando en la homilía de la misa el obispo entrante fue aplaudido durante casi 10 minutos por sus feligreses. Bienvenido, Monseñor Munilla. Además, en Roma, el Santo Padre visitó en el hospital al cardenal francés Roger Echegaray, quien resultó herido durante la misa del gallo al abalanzarse sobre ambos una joven. La visita, sorpresa, duró media hora y el Papa mantuvo una conversación muy cordial en francés con el cardenal, según la Santa Sede. El Papa expresó su interés y su cercanía espiritual al cardenal, cuya recuperación va bien tras la cirugía a la que fue sometido poco después de la lesión, dijo el Vaticano. Abrimos las noticias del lunes con el Consejo de Ministros, que ha dado luz verde al anteproyecto de ley del registro civil, en el cual se suprimen los términos de marido y mujer a favor de los de progenitor A y progenitor B. Pero a pesar de esta situación, no hay hueco para el pesimismo. El cardenal Cañizares declaraba en el marco de una entrevista concedida al vaticanista Paolo Rodari que tengo la certeza absoluta de que España cambiará y volverá al vigor de una fe viva. Y por otro lado, no puede creer que nuestro país sea la abanderada de políticas laicistas. El martes 12 de enero, la Archidiócesis de Granada se veía forzada a corregir a los medios que publicaron palabras de su obispo, Monseñor Francisco Javier Martínez, referentes a la mujer y al aborto. Dichas palabras fueron pronunciadas el pasado sábado 20 de diciembre en una homilía del purpurado. La Archidiócesis reitera el más profundo rechazo y total oposición a cualquier tipo de malos tratos y de violencia física, verbal o psicológica contra las mujeres y contra cualquier ser humano por parte de Monseñor Martínez. También el martes contábamos que el santuario portugués de Fátima, que recibirá la visita del Papa Benedicto XVI en mayo, fue profanado el domingo con grafitis que hacen referencia al Islam. La gendarmería, acaso a cargo de la investigación, estimó que era un acto totalmente aislado. El miércoles el mundo se conmocionaba con las noticias que llegaban desde Haití. InfoCatólica ha incluido en sus páginas un gran número de cuentas a las que pueden ingresar su aportación para ayudar a las víctimas del terremoto. Se sabe que el arzobispo de Puerto Príncipe, la capital haitiana, ha fallecido y se desconoce el paradero de muchos de los seminaristas y sacerdotes que podrían seguir bajo los escombros. Caritas Española ha movilizado una partida de alrededor de 175.000 euros para apoyar las labores de Caritas en ese país. Pasamos al jueves, día en el que el nuevo nuncio apostólico de la Santa Sede en España, Monseñor Renzo Frattini, ha aprovechado la recepción al cuerpo diplomático que los reyes ofrecen cada año en el Palacio Real para abogar por un gran acuerdo nacional en materia de educación en este país, ya que, en su opinión, ayudaría a la misión que la familia tiene en la consecución del bien común de la sociedad. También recogemos las palabras del Papa ante unos 9.000 fieles en el aula Pablo VI. El Papa dedicó su catequesis de la Audiencia General al nacimiento y al extraordinario desarrollo de las órdenes mendicantes, que dieron a la Iglesia en el siglo XIII un nuevo impulso, promoviendo una renovación eclesial estable y profunda. Al lado de tristezas y experiencias negativas, vemos el florecimiento de las reformas y una renovación que demuestra la interminable novedad de Dios. Queda siempre nuevas fuerzas para ir hacia adelante, dijo el Papa. Y cerramos con el viernes de nuevo con Monseñor Munilla, al que han vuelto a intentar poner en un aprieto. Ya al principio de la semana, la prensa había interpretado como un desplante el cese de los vicarios que servían con el obispo saliente, algo que es totalmente rutinario cuando asume un nuevo obispo. Pero lo que ya clama al cielo es la tergiversación de las palabras del nuevo obispo, tras una entrevista en la cadena SER, en las que habría dicho que hay males mayores que la tragedia que se vive en Haití. Don José Ignacio ha corregido inmediatamente el teletipo difundido por EFE, ya que el mal al que se refiere es el pecado de quienes vivimos en los países ricos y somos cómplices de una opulencia insolidaria de los pobres. Sobran los comentarios sobre esta torticera manipulación. Su información en infocatólica.com.